Politicón. Diatribeca y Lobos Politicos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Cateven pes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Jueves 28 de agosto ya del año 2014. Estamos en el barrio del Caballito, en la Comuna 6, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, muy buenas noches, Sofía. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Me alegro. Politicón es un programa producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y quien les habla, Abel Ali. Y cualquiera de nuestros programas anteriores, amigos, los pueden escuchar si se dirigen a una página, ¿no? Sí, pueden escuchar todos los programas en www.politicóncomuna6.com.ar. También pueden comunicarse con nosotros enviándonos un mail a politicóncomuna6@gmail.com. Y para agregar que en la operación técnica está, nos acompaña Nacho Nesprías. Vamos a comentar, amigos, cuál va a ser nuestro itinerario de hoy. Vamos a estar en nuestros primeros bloques conversando con Patricia Navarrete y Emilio Anzorena, ambos del Partido Comunista acá de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comuna 6. Vamos a seguir después conversando con Marisabel Grau, secretaria de prensa del sindicato docente ADEMIS. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy conversando con Ariel Larroude, que es abogado especializado en seguridad ciudadana, para comentar el brutal desalojo que se produjo en el Villa Lugano, aquí en la ciudad, hace pocos días. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Arrancamos entonces a toda máquina con nuestro programa hoy. Patricia, Emilio, muy bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Emilio, vos sos miembro del Comité de la Capital. Así es. Y deben charlar bastante ustedes cuando se reúnen, ¿no? Sí, hay reuniones, digamos, mensuales. Y en cada una de ellas, por supuesto, hay temarios vinculados a la realidad del país y de la ciudad. Y de la ciudad, y están chochos seguramente con la gestión macrista que lleva ya 6 años supuesto, acá. ¿Sí? Lloramos de alegría. Lloran. Realmente es nos preocupa, como a muchas fuerzas políticas y a buena parte de la ciudadanía, las políticas de Macri, que abarcan distintos aspectos de la vida de la ciudad, y que uno de los más graves es sin lugar a dudas el endeudamiento tremendo a que está llevando la ciudad, es decir, más de 1.500 millones de dólares, de los cuales más de 450 vencen el año que viene, y que no tendría la forma de hacer frente al mismo, a ese vencimiento, y que seguramente, todo indica, va a salir hacia adelante endeudando aún más la ciudad para, con más deuda, pagar la deuda. Es decir, que fue gestando en estos años. parte o gran parte de esta deuda que ahora vence es como consecuencia de préstamos pedidos oportunamente para financiar obras de extensión de los subtes, que como todos sabemos no se hizo nada, que tuvieron incluso una vez recibido el crédito depositado en el Banco Municipal durante meses y meses, porque no se podía invertir en algo en que ni siquiera había planes, es decir, los planes de extensión de la red, y que después fueron derivados hacia otras áreas. Es uno de los aspectos que hacen a esta... Es decir, mientras en el orden nacional hay un proceso de desendeudamiento público, de la deuda externa pública, en el orden de la ciudad hay, al contrario, una aceleración absoluta del endeudamiento externo, ¿no es cierto? O sea que esto es una de las cosas más preocupantes, porque es una deuda que cae sobre las espaldas de toda la población de la ciudad de Buenos Aires. Y sorprende en una de las ciudades más ricas, de los distritos más ricos del país, ¿no? Así es. Por otro lado, ustedes recién hacía referencia a la situación que se dio en el... ¿Villa Lugano? En el barrio Papa Francisco, con el desalojo violento de los pobladores que habitan ese terreno, que es cierto, es un terreno que está totalmente... como fue un depósito de coches y demás, no es habitable. No es habitable, está contaminado. Hay que hacer ahí un proceso de descontaminación. Eso es cierto, pero al producirse el desalojo, no tenían ningún plan, digamos, para, por lo menos, provisoriamente solucionar el problema de esa gente que estaba ahí, obviamente no de gusto. Por otro lado, está la propia denuncia de la jueza que ordenó el desalojo, que ordenó el desalojo sobre un sector del asentamiento en donde, según ella, había prueba de que se estaba haciendo tráfico de droga. Ese sector no fue desalojado. Curiosamente. No fue, curiosamente. Y también lo denuncia la jueza. O sea que es muy... Muy llamativo. Muy llamativo esto, ¿no es cierto? Ustedes están en un partido que tiene unas cuantas décadas, ¿no? Partido Comunista, ¿cuántos años? 96 años. 96 años. ¿Y cómo lo ves vos al partido, Patricia? ¿Lo ves joven pese a los 96 años? Lo veo joven, lo veo en construcción, particularmente acá en Caballito, hace ya más de un mes que estamos poniendo mesas en Plaza Irlanda, y bueno, lo que podemos observar es que hay muy buena recepción cuando se les llega con un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto que se llama El Enfermo en Casa, que es dar una orientación, encuentros, a través de la mirada de los cuidados domiciliarios, y se realizan 4 encuentros en sede del partido, y hay muy buena recepción por parte de la gente, por aquellos que tienen obviamente enfermos que atender en su casa, o cuidadoras que hasta el año 2009 eran tomados como personal doméstico o realizaban tareas a nivel informal. Y ahora, a partir del año 2009, se los ha integrado al equipo de salud. Si bien acá en la Capital Federal hay distintos cursos donde se pueden desarrollar este tipo de actividades, nosotros notamos que le podríamos dar desde el enfoque de enfermería, y que en 4 encuentros se podía desarrollar toda esta temática y cubrir necesidades de atención de la gente que tiene que atender a pacientes en su domicilio. Yo pensaba mientras vos hablabas que la población de la ciudad de Buenos Aires es una población que ha ido subiendo su nivel de edad, hay uh-huh. mucha gente mayor y mucha gente mayor viviendo sola, ¿no? Exacto. Así que este tipo de, sí, de necesidades es imperiosa, ¿no? Exactamente. Y nosotros lo que notamos es que no hay una cobertura real en domicilios para atender este tipo de necesidades. Sí, lo que vemos que este gobierno, que está hace 6 años, tiene sus carpas de atención, de tomar de control de signos vitales y demás, pero sin tener un basamento o un seguimiento dentro de la estructura hospitalaria que Caballito tiene, como es el Hospital Durán, o para aquellos casos crónicos, oncológicos, el Madame Curie y demás. Nosotros interpretamos esto como una banalización de los signos vitales, porque es como llevarse un souvenir sin ninguna respuesta. Bueno, de esto nosotros hablamos con los vecinos en la esquina de Plaza Irlanda. El Partido Comunista tiene una posición tomada con respecto a lo que es la salud. Y bueno, tenemos muy buena recepción porque vemos que hay un hueco, hay un vacío, que es necesario aportar cada uno desde sus conocimientos, aportar al vecino de Caballito. Estamos, amigos, hoy conversando con Patricia Navarrete, que recién hablaba del Partido Comunista de la Comuna 6, y con Emilio Anzorrena, del Comité de Capital del Partido Comunista. Entender por qué sufrir. escuchábamos La oportunidad de la joven Warrior del álbum Las invasiones inglesas. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Rebeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, charlando hoy con Patricia Navarrete y Emilio Anzorena, ambos del PC de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Nos estabas contando, mientras escuchábamos allí la música, Patricia, cómo los temas que trabajan en esas cuatro reuniones. Del enfermo en casa. Primero, en el primer encuentro se habla de por grupos de patología y el tratamiento de acuerdo a la dependencia del enfermo, del paciente. Si es semidependiente o si es un paciente que está postrado y que, bueno, que necesita para la movilización la higiene. Higiene, curaciones y bueno, y cómo organizar los cuidados en el domicilio. Después, en un segundo encuentro, se habla de los distintos niveles de salud. El público, el privado, el público, el privado, el de obras sociales y bueno, y cómo cómo adquirir los servicios o cómo pedir los qué servicios se pueden pedir a cada uno de estos sistemas. Después, en otro encuentro también se habla del rol de la mujer, el rol que cumple la mujer en el cuidado de la salud de la familia. Y acá, bueno, abarcamos desde la lactancia hasta la atención del adulto mayor. Y cómo estas responsabilidades se fueron acrecentando con el tiempo, o sea, con el paso del tiempo, y las obligaciones que tienen las mujeres para atender todas las necesidades de una familia. Cumplir con el rol de trabajadora y también con el rol del cuidado de la salud de la familia. Vos sabés que mientras vos hablabas decías, yo este curso tendría que haber ido porque hace no mucho tiempo se dio la circunstancia que, bueno, mi madre gozaba de excelente salud, perdió la excelente salud. Y uno se encuentra de repente en una circunstancia absolutamente novedosa que tiene que restar tiempo al trabajo y tiene de pronto que meterse y ocuparse de una cantidad de cosas que para uno hasta ese momento eran absolutamente desconocidas, ¿no? Y qué valioso que es proveer este tipo de información, porque aquellos que tienen ya un recorrido, un conocimiento, debe transmitirlo para que aquellos que por primera vez se enfrentan situaciones así, las puedan ir resolviendo con más capacidad. Porque a toda la cuestión de la salud, la impresión que a mí me queda es que el PRO, digamos, ha pintado todos los hospitales por afuera, ha puesto gigantescos carteles que dice obra, obra, y de pronto uno por ahí entra y empieza a mirar algunas cosas. Vos también comentabas los del Hospital Durán. Sí. Y a ver, nosotros lo que vemos es que nosotros notamos esto, ¿no? Las carpas que se ponen, como dije hace un rato, tomando determinados signos vitales y demás, pero que no hay una articulación, si se encuentra algún tipo de patología, no hay una articulación con el hospital público. En este caso, en el caso de Caballito, por ejemplo, con el Hospital Durán. Nosotros que somos de Caballito, que muchos tenemos prepaga o tenemos obras sociales, no caemos todavía en la cuenta, porque tampoco está difundido, que si tenemos algún tipo de emergencia, al primer lugar donde vamos a tener que ir para después esperar el traslado o la derivación, es en nuestro hospital público, es en nuestro hospital Durán. Y yo que he tenido que utilizar también la guardia del hospital Durán, he visto la cantidad de falencias a nivel profesional, no por el manejo profesional, sino por la falta de profesionales, por la falta de coordinación de los profesionales, de insumos y de un lugar acorde a las necesidades del paciente. Sí, cuando uno llega, más bien ve a los profesionales corriendo de un lado al otro y atajando varios pacientes al mismo tiempo. Aparte, ¿no? Atendidos en camillas, en camillas y en una guardia que es un caos, que no hay que no hay criterios para el ingreso, para las urgencias. A mí me ha tocado estar varias horas con mi mamá en la guardia, sabiendo que mi mamá, esperando la derivación a su obra social, pero en esas horas primordiales que se necesitan una acción médica, terapéutica, para evitar que el cuadro se agrave, vemos que hay una inacción, pero que no tiene que ver con los profesionales, sino que tiene que ver con todo un sistema desorganizado que no terminan de planificarlo, que este gobierno ni a la dirección del Hospital Durán le interesa planificar. Mientras vos hablabas, me acordaba de algo que charlamos antes de entrar hoy al estudio, que era la cuestión de para qué puede servir un consejo consultivo, ¿no? Porque cuando uno lee la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra con que realmente como institución diseñada por el legislador, por el constituyente, es una institución preciosa. Uh-huh. ¿Ustedes creen que sí es una institución que sirve, es una institución válida? ¿Cómo ven ustedes los consejos consultivos que hoy por hoy están funcionando en la ciudad? A ver, no sé quién de ustedes quiere. La ley de comunas establece la constitución de los consejos consultivos, junto con las juntas comunales, es decir, los consejos consultivos. Dentro del plan de descentralización del gobierno de la ciudad, que a eso va esta ley. Los consejos consultivos, potencialmente, realmente es uno de los aspectos más interesantes de la ley, la creación de los consejos consultivos, porque es un ámbito donde potencialmente se puede producir la participación y el protagonismo de los ciudadanos en el manejo de la cosa pública. Es decir, eso es lo que potencialmente se puede dar con los consejos consultivos y las atribuciones que la ley le otorga. Ahora, esto es potencial. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad ha negado tanto a las juntas comunales, mucho más a los propios consejos consultivos, las potestades que la ley le da. En la práctica se los niega. En primer lugar, no tienen presupuesto, y si no hay presupuesto, obviamente es imposible ejercer una acción estatal. Y encima de que no hay presupuesto, no tienen juricidad. Entonces, toda esa posibilidad potencial que establece la ley está negada en la práctica política del propio gobierno de la ciudad, que es el que no otorga estas situaciones. Por lo tanto, hay en primer lugar un desconocimiento en la inmensa mayoría de la población sobre la existencia de los consejos consultivos, incluso de la existencia de las juntas comunales, porque las juntas comunales en gran parte son reemplazadas por otros organismos ad hoc creados por el gobierno, que no tienen representatividad y que es un intento también para evitar la descentralización que determinaría las juntas ejecutivas. Entonces, y es primera responsabilidad del Estado, y del gobierno de la ciudad, hacer conocer a la ciudadanía la existencia de estos organismos, fundamentalmente de los consejos, y por lo tanto promover la participación y demás. No lo hace. No hay, como le dije, dinero, es decir, no hay presupuesto, y por lo tanto los consejos participa muy poca gente. Es muy desalentador. Y es lamentable porque es una posibilidad, tal vez, constitucional incluso, ¿no? Porque esto está fijado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es una constitución realmente en su letra progresista, es tal vez potencialmente lo más avanzado que hay en cuanto a la posibilidad de participación y protagonismo de la ciudadanía en todo el país. Es la constitución más joven que tiene, claro, de todas las constituciones, claro, de todas las 2006, provincias. Sí. ¿Cómo ves vos, Patricia, el Consejo Consultivo de la Comuna 6? ¿Estuviste yendo? Es uno de los que parecen, cuentan, más armadito que tiene la ciudad. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? La verdad es que la última problemática en la cual yo participé, bueno, y adherí, fue cuando se armó el descalabro y que también lo sufrió Caballito y mucho, de las inscripciones online. La verdad que en esa etapa, cuando sucedió todo esto, ha movilizado a todo Caballito, porque bueno, por los colegios que tenemos en Caballito, que realmente los colegios del Estado son excelentes. Bueno, mi nena fue desde jardín de infante hasta séptimo grado al primera junta, y mi sobrina va a Galicia, y realmente ha estado toda la comunidad muy movilizada. Yo creo que no nos... En esas reuniones, cuando se estaban discutiendo este tipo de problemática, yo noté que hubo mucha participación y que realmente los vecinos estaban muy, muy movilizados porque estaban directamente afectados. Pero que en las cuestiones por ahí a largo plazo a solucionar, como estamos hablando, siempre y cuando no suceda algo urgente que nos movilice, nos está costando al barrio, a los vecinos, ingresar, o sea, el acceso a los vecinos a las problemáticas reales del barrio, las que se tienen que solucionar a mediano y largo plazo. Que me parecería que el Consejo Consultivo sería bueno también que se desarrolle en ese tipo de temáticas, no únicamente cuando surge algo tan que nos toque tan de cerca, urgente, y tan inmediato, como es el acceso de los chicos, importantísimo, porque la verdad que esto nos dio como un sacudón negativo para los chicos y para las familias, para el barrio y para la ciudad. Fue tal cual. Crear angustia en las familias con ese sistema fue, que fue era tremendo, tan etéreo. Claro. Me quedaba en el tintero una cuestión. Ustedes han estado presentando candidatos hace poco. ¿Cómo es? ¿Se mandan solos a las elecciones? Bueno, ¿van después a hacer un junte con alguien? En la capital hasta ahora se han ya presentado varias candidaturas. Forja presentó su candidato, el Frente Progresista Popular el suyo, Aníbal Ibarra, y bueno, y nosotros presentamos serían precandidaturas, ¿no es cierto? Precandidaturas. Al compañero Jorge Alberto Creines como candidato a jefe de gobierno, a la compañera Loana como candidata a subjefe de gobierno, y a la compañera Zaida Smaruk como candidata a primera legisladora de la ciudad. El Partido Comunista integra el Unidos y Organizados, y a su vez ha integrado también el Frente para la Victoria. Estas candidaturas son todas de fuerzas que están hasta ahora en el Frente para la Victoria. Seguramente va a haber otras fuerzas que están en el Frente de la Victoria que determinarán también precandidatos, y bueno, en su momento se verá. Se sentarán en la mesa a ver. Claro, va a haber pasos, claro, puede también ser que haya pasos en la capital, puede ser que sí, puede ser que no. Eso depende también del gobierno de la ciudad, porque no está reglamentada la ley, están viendo la gente del PRO si les conviene que haya internas para la ciudad o no, y por lo tanto si hay elecciones anticipadas o no en la capital. Hay algunos que plantean que a Macri les conviene, que al PRO le conviene elecciones conjuntas nacionales, así arrastraría teóricamente Macri. Bueno, así que todavía no se sabe nada. No se sabe, pero así como lo estás contando, Emilio, da lugar a pensar de que los del PRO están pensando algún negocio. Y sí, bueno, permanentemente. Nos ha quedado corto el tiempo con tantas veces, pero vamos a volver a encontrarnos este año acá para charlar. Es la primera vez que ustedes los invitamos, en realidad, pero no será la última este año. Le queremos agradecer mucho que hayan estado con nosotros. No, ¿sí? Yo la verdad que les agradezco a ustedes esta posibilidad de darnos a conocer y de que conozcan las actividades del partido en el barrio de Caballito. Bueno, muchas gracias. Igualmente a ustedes por habernos invitado. Hemos conversado, amigos, hoy con Emilio Anzorena, miembro del Comité de la Capital del Partido Comunista, y con Patricia Navarrete, miembro del Partido Comunista de Comuna 6. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. El segundo sábado de cada mes, te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa. Y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva, 102.5, lacolectiva.org.ar. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Amigos, en nuestro Politicón de hoy, el jueves pasado habíamos comentado que se había sancionado esa tarde en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una ley que creaba la Unidad de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa, ley impulsada por el jefe de gobierno de aquí de la ciudad. Esa ley creó una estructura descentralizada que va a estar evaluando el aprendizaje de los alumnos, el desempeño y la formación de los docentes. Nos hemos puesto en contacto con Marisol Grau, que es secretaria de prensa del sindicato docente ADEMIS. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué tal? Buen día. María Isabel es mi nombre. Ah, perdón, te lo cambié totalmente. Nada. María Isabel, queríamos preguntarte, bueno, en principio sabemos que había cierta resistencia por parte de los docentes a este proyecto, pero bueno, queremos preguntarte cuáles eran las objeciones que ustedes tenían a este proyecto y cómo recibieron ustedes la creación de este artefacto, casi diría, ¿no? Bueno, mira, cierta resistencia, la verdad que es muy suave porque había una oposición mayoritaria por parte del conjunto de la docencia a este proyecto de ley. El macrismo intentó sancionar esta ley en diciembre del año pasado y debido a la enorme movilización y paros que hubo, no lo pudo hacer. Este año volvió a la carga matizando algunos elementos del proyecto, pero manteniendo los ejes fundamentales que son los que nosotros cuestionamos. Por un lado, rechazamos cualquier tipo de evaluación que sea externa al contexto educativo. Nosotros evaluamos, por supuesto, a nuestros estudiantes, somos evaluados como docentes, entendemos que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje porque nos permite comprender y analizar, bueno, qué se ha apropiado del conocimiento, en qué cosas hace falta reforzar. Pero estas evaluaciones externas no tienen para nada en cuenta el contexto educativo de cada institución escolar. Da lo mismo, se hace una misma evaluación idéntica para las escuelas de toda la ciudad. Entonces, si hay un estudiante, un conjunto de estudiantes que tienen problemas de vivienda, sus familias tienen problemas laborales, eso no se tiene para nada en cuenta en los resultados que tenga en el proceso de aprendizaje ese niño, ese estudiante. Y a partir de estas evaluaciones estandarizadas, porque son, como te decía, absolutamente idénticas para todos los niños, que no tienen en cuenta estas variables que tienen que ver con lo social de cada familia, pero tampoco los proyectos escolares que cada escuela va elaborando, en qué se va a trabajar, cuáles son los conocimientos que esa escuela considera fundamentales desarrollar durante un año educativo de manera interdisciplinaria. En fin, un montón de cuestiones que nosotros debatimos en las escuelas y que construimos como proyecto escolar. Y de los resultados que se obtengan en esas pruebas, aquellos que saquen buenos resultados obtendrán mayores beneficios en términos de subvenciones, subsidios, beneficios financieros. Incluso el ministro Bullrich ha hablado de premios para los estudiantes, decía, bueno, les vamos a dar un viaje a Bariloche o les vamos a mejorar la biblioteca a aquellas escuelas que saquen buenos resultados. Todo lo cual muestra que se busca implantar un sistema competitivo que va a segmentar aún más el sistema educativo, que ya está fragmentado entre escuelas privadas, que son, es altísimo el porcentaje en la ciudad de Buenos Aires de escuelas privadas, que además reciben millones de pesos en subvención por año por parte del gobierno de la ciudad, y las escuelas más pobres, las escuelas públicas, que se viene atacando desde hace muchísimos años y que se busca vaciar permanentemente. María Isabel, discúlpame que te interrumpa, pero sí, te quería hacer una pregunta. Vos venías hablando, por un lado, de la idea esta del ministro Bullrich de dar premios a aquellos que obtengan un mejor rendimiento, ¿no? Pensaba que eso va bastante en contra de la idea del Estado, en donde aquellos que más dificultad tienen son aquellos que primero deben ser socorridos. Se supone absolutamente. Nosotros entendemos que aquellos que tengan más dificultades deben ser las escuelas que deben recibir, bueno, más apoyo, más recursos para poder mejor desarrollar la tarea educativa. Pero además, lo que estas pruebas ponen de manifiesto es que no les interesa el aprendizaje real del conocimiento, porque en los países en donde esto se ha aplicado, por ejemplo en Estados Unidos, en México, en Chile, la tendencia es que los docentes tienden a enseñar solamente aquellos contenidos que van a ser evaluados, porque de eso depende el financiamiento escolar, y los estudiantes a estudiar solo aquellos contenidos que van a ser evaluados para hacer buenas evaluaciones, con lo cual se empobrece muchísimo el currículum y la cantidad de contenidos que se enseñan en la escuela. Entonces, evidentemente esto pone de manifiesto que acá no se está pensando en mejorar la educación, se está, al contrario, sancionando a aquellos que tienen dificultades. Lo mismo en términos de los derechos laborales docentes. En general, también lo que está detrás de estas leyes es el intento de atar los aumentos salariales a los resultados de las evaluaciones, la posibilidad de ascenso de los docentes a cargos de jerarquía, también atarlos a los resultados de las evaluaciones. En lugar de mejorar la formación docente, como nosotros venimos reclamando, mejorando los profesorados, mejorando la formación docente en el sentido de tener una formación en servicio durante nuestra jornada de trabajo, como reclamamos, lo que se hace es promover estas pruebas que generan pánico y un estrés terrible en los docentes. De hecho, en Estados Unidos, quienes lo han aplicado han, bueno, manifestado en largos artículos, la que fue ministra de Educación norteamericana que lo aplicó, que se llama Diane Ravitch, terminó escribiendo un libro pidiéndole perdón al pueblo norteamericano por este sistema, porque generó desastres tales como que iban a cerrar una escuela entera por los malos resultados que tenía, o casualidad, en la zona de los sectores pobres afroamericanos. Entonces, nosotros, conociendo todas esas experiencias y conociendo la perspectiva de cómo viene siendo la política educativa del gobierno de la ciudad, por supuesto rechazamos este tipo de evaluaciones. Vos sabés que mientras vas hablando, estamos acá con Sofía. Sofía va poniendo cara de horror a medida que va escuchando estas historias que vos vas contando, porque, bueno, este libro que vos contabas de la ex ministra de Educación norteamericana, parece que ese a Esteban Bullrich no le llegó todavía a su mesa de trabajo. Parece que no. Me quedo pensando también otra pregunta que quería hacerte, porque cuando uno escucha esto con el título tan bonito, ¿no?, que va a haber una unidad de evaluación de calidad y equidad educativa, la primera imagen que tiene es que antes de que llegara esta unidad de evaluación, este organismo, no había ninguna evaluación de los docentes, que los docentes, no sé, subían a dedo, subían por sorteo o subían de cualquier manera, que nadie lo evaluaba. Y aquellos que estuvimos cerca de la docencia sabemos que hay todo un sistema de evaluación. Antes de esto hubo, y fue uno de los más prolijos de toda América, el sistema evaluativo de evaluación de los docentes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros lo que teníamos antes de la sanción de la ley Abrevaya, que fue en el 2012... cuando el PRO intentó eliminar las juntas de clasificación docente de plano, y bueno, a través de un acuerdo con la coalición cívica se terminó haciendo una cosa intermedia que de todas maneras es muy perjudicial. Los docentes, con nuestro título, con los cursos que hacemos de formación y demás, nos inscribimos en las juntas de clasificación docente, que son las que elaboran los listados y los puntajes que tienen cada docente en función de sus títulos y de su recorrido, de su antigüedad escolar, como te decía, de los cursos que ha hecho, de la formación. Con ese puntaje, los docentes vamos a un acto público donde se ofertan las horas que están disponibles, los cargos de maestros que hay, las horas de la escuela secundaria, y tomamos de manera transparente esas horas y vamos a trabajar a las escuelas. Pero además nosotros tenemos una evaluación anual en la que los docentes nos autoevaluamos, nos evalúan nuestros colegas y nos evalúan los directivos, y en función de esa evaluación también se nos otorga o no un puntaje que va a hacer que nosotros tengamos también un orden en ese listado para los actos públicos. Por otro lado, también existen oficinas, y de hecho el gobierno de la ciudad tiene varias, que son, ellos ahora les encanta a todo ponerle gerencias operativas. Es una gerencia operativa, un término así muy de empresa privada, una gerencia operativa evaluadora que genera evaluaciones y que viene generando hace años evaluaciones en las escuelas, y esas evaluaciones ya muestran muchas de las cuestiones que el gobierno supuestamente quiere tener noticia ahora a través de este nuevo instituto, y que dan cuenta de los problemas educativos, que son los que venimos denunciando. Hay problemas de infraestructura, problemas de falta de recursos, problemas de falta de maestros. Estamos en una ciudad donde faltan maestros. Problemas de hacinamiento, porque los chicos tienen grados que comparten con otros 40 compañeritos, en paralelo al problema de falta de vacantes, porque no se construyen escuelas públicas para la cantidad de niños que se necesitan, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad. Todo lo que generó la inscripción online, que seguramente ustedes y los oyentes han escuchado a principio de año. Entonces, lo que nosotros planteamos es, evaluaciones existen, las evaluaciones ya ponen de manifiesto cuáles son los problemas de la educación. Nosotros como docentes, por supuesto que estamos dispuestos y planteamos que necesitamos mejorar nuestra capacitación, que queremos seguir formándonos, que hay una crisis educativa que no desconocemos, pero que esto de ninguna manera se resuelve con este tipo de evaluaciones que son punitivas. Por otro lado, sí, una de las cosas que nosotros denunciamos de este instituto evaluador es que es externo al Ministerio de Educación y abre la posibilidad al financiamiento por parte de entidades privadas. Entonces, una fundación X puede donar plata a este instituto evaluador. ¿Con qué fin? Y la verdad es que las conclusiones que nosotros sacamos es continuar la profundización del ataque a la educación pública, porque que una institución privada, como puede ser la Universidad de San Andrés o la Universidad de El Salvador, que reciben como beneficio, por ejemplo, la donación por parte del gobierno de la ciudad de un predio en Barracas, en la calle Zabaleta, han recibido 19 hectáreas para construir ahí una universidad privada. Bueno, ¿con qué objetivo puede poner plata para un instituto que va a evaluar a la escuela pública y que luego va a sancionar a aquellos que tengan malos resultados? Con el objetivo de seguir trasladando matrícula a las instituciones privadas, de seguir mercantilizando la educación y obviamente haciendo grandes negocios ellos con la educación privada, que es lo que desde este gobierno se viene promoviendo desde hace años. Es sorprendente esta cuestión de que se habilite el financiamiento por entidades privadas en uno de los presupuestos, uno de los distritos más ricos del país, ¿no? Absolutamente. En eso se ve el interés de fondo que existe y la permanente connivencia que hay entre las políticas de gobierno y las instituciones privadas. Este gobierno es uno de los que más le ha enviado subsidios a las instituciones privadas de educación y que, como te decía antes, además de subsidios, bueno, cesión de predios y de espacios públicos, allí donde además las comunidades reclaman que se construyan escuelas públicas. En la zona de Barracas hay una faltante de vacantes importantísima y en un lugar donde se podrían construir jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, en lugar de hacerlo, el ministerio cede ese predio a una universidad privada. Entonces es terrible. Aprovecho para preguntarte algo, María Isabel. Vos sabés que junto con las boletas para el pago de alumbrado, barrido y limpieza acá en la ciudad de los próximos 4 meses, llega un folleto en donde dice que en el 2013 nació la red En Todo Estás Vos, conocé todo lo que hicimos desde entonces. Y en el contrafrente del folleto hay 3 puntos. Uno de los puntos dice: avanzamos con más educación para un mejor futuro. Y dice: 17 nuevas escuelas y ya son 50 en total. Inauguramos los polos educativos Lugano y Casa Amarilla. Bueno, ¿hay 50 escuelas desde que empezó la gestión macrista más en la ciudad? Para nada, para nada. Ellos argumentan ese número a partir de la terminación de algunas obras que efectivamente se habían empezado a construir hace tiempo, la reestructuración de algunos espacios escolares a los que se les agregaron algunas aulas o que se hicieron reformas y refacciones, pero ellos eso lo usan como una inauguración. El polo educativo de Saavedra, donde está, por ejemplo, la escuela Esnaola, hay una parte del edificio construido, que es donde actualmente está funcionando la escuela de música Esnaola, pero todo lo demás del supuesto polo educativo no tiene medio ladrillo puesto. La escuela Irurtia, en la calle Alberdi al 4000, tendría que haber sido finalizada por ley en el 2012 y recién ahora, a partir de lo que fue el desastre de la inscripción online, comenzaron a demoler el viejo edificio para ver si en algún momento empiezan a construir. En el predio donde estaba destinada la construcción de la Escuela de Danzas 2, en Magariño Cervantes y Lope de Vega, a principio de año, por la falta de vacantes, donde se iba a construir la escuela, quisieron instalar las aulas container, dando cuenta de que, obviamente, si pones un container ahí y esa es tu solución para el problema de las vacantes, nunca vas a construir la escuela que tenés planeada y que tenía fecha de finalización supuestamente en el 2012. O sea que hay una cantidad enormísima de escuelas que deberían haber estado construidas y no lo están. Y por otra parte, lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es convertir algunos espacios privados en, por ejemplo, en primera infancia, en centros de primera infancia. ¿Esto qué significa? Que convirtieron en una especie de jardín semipúblico que depende no del Ministerio de Educación, sino del área de desarrollo social, y allí derivan una parte de la matrícula que no pueden contener en los jardines de infante que no existen porque no han construido. Entonces, eso ellos lo consideran, bueno, inauguramos una nueva escuela. Bueno, si lo que existía, que era una institución semiprivada, ahora recibe más subsidios estatales, le ponemos un cartel en la puerta que dice Centro de Primera Infancia, y eso decimos que es la inauguración de una escuela, la verdad es que es una mentira absoluta. El funcionario Regazzoni, cuando estuvo en la legislatura porteña, a partir de un pedido de informes que hicieron los legisladores justamente por el problema de la construcción de escuelas a la que el ministerio no da respuesta, no pudo contestar a todas las preguntas de los legisladores que le planteaban, bueno, exactamente díganos dónde están esas 50 escuelas, y no las pudo enumerar porque esas 50 escuelas no existen. No existen, es un invento publicitario. Y sí, absolutamente. Algunas han, digo, sin negar lo que existe, como te decía antes, bueno, la escuela Esnaola se ha terminado de construir, pero no el polo educativo en su conjunto. De hecho, los invito a que vayan a recorrerlo y van a encontrar que la mayor parte del predio está absolutamente llena de escombros y no se ha terminado ahí toda la construcción de lo que se esperaba. En la zona de Casa Amarilla, que también ellos mencionan, lo que se ha hecho es una parte de construcción con las estructuras de aulas móviles, que es esta estructura que está considerada por debajo de los lineamientos de seguridad que exige la propia ley de seguridad que sancionó el gobierno de la ciudad a partir de lo que fue la masacre de Cromañón. Y nosotros también rechazamos la construcción con ese tipo de infraestructura. Y ellos instalaron algunas aulas para jardines, sí, con esa estructura, en espacios de otras instituciones públicas. Y de hecho, una de las emergencias que estamos relevando ahora es que en el barrio de La Boca, bueno, hay prevista la construcción de unas 200 o 300 viviendas, y todos los niños que vivan allí no van a tener vacante absolutamente en ninguna escuela del barrio porque no las han construido. María Isabel, te queremos agradecer muchísimo que hayas recibido nuestro llamado. Realmente clarísima la respuesta y los argumentos en contra de esa unidad, de ese organismo de evaluación. Y ahora que tenemos tu teléfono, nuestro humilde politicón Comuna 6, te vamos a estar llamando 2x3 cuando se presente alguna de estas cuestiones, estos ataques de la gestión pro a la educación pública. ¿Sí? Bueno, no. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Un beso. Chao, buenas noches. Hemos conversado con María Isabel Grau, que es secretaria de prensa de ADEMIS, un sindicato docente. Esto no es ninguna fiesta. más amor, adjetivo la pasión. Escuchábamos Sustantivo Corazón de la joven Warrior. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. No deja de sorprenderme toda la publicidad pro en este volante que hace un rato comentábamos, en el frente del volante que acompaña el pago, las facturas para pagar, las boletas para pagar al nombrado Barrio Limpieza. Dice: en 2013 nació la red En Todo Estás Vos, conocé todo lo que hicimos desde entonces. Y aparece entonces tres puntos: trabajamos por más salud pública, gratuita y de calidad. Es muy interesante la insistencia que tiene en la publicidad el PRO de señalar que es gratuito, ¿no? Uh-huh. Trabajamos por más salud pública gratuita. A ver, sí. Es pública. Claro, es pública. El Estado funciona justamente como un encuentro colectivo en donde se resuelven ciertas necesidades de manera conjunta. Entonces, por eso se piensa que es gratuito. Sí, siempre pareciera que el Estado le está haciendo un favor. Sí, están haciendo un favor y que entonces la gente no ande molestando, pidiendo más cosas porque es gratis. Entonces, claro, no molestes porque encima te lo damos gratis, ¿no? ¿Y será que están con el proyecto de que si siguen lo van a empezar a arancelar? Que si te rompiste una pierna en la calle y te lleva la ambulancia al hospital público, después te llega la factura con lo que los gastos que corresponde, ¿no? Sí, pensaba cuando hablaba María Isabel recién y en relación a lo que vos decís, esto de que los colegios que sacaban mejores puntuaciones en las evaluaciones de calidad educativa, por ejemplo, se les mejoraba la biblioteca o se les daba algún tipo de subvención o facilidad o premio, ¿no? Siempre esta lógica de premio-castigo, del Estado como, sí, un padre, digamos, a la vieja escuela, que siempre está como brindando, sacándote según cómo te portes, y cuando te da algo te recuerda todo el tiempo de forma como culposa, ¿no? De que te está dando algo. Y además lo contraproducente que es eso en el caso de la educación, ¿no? Si te va mejor en las pruebas de calidad educativa, bueno, te vamos a mejorar la biblioteca. Entonces, al que le va mal, si no le mejoran la biblioteca, ahí mucho no va a poder tampoco. Y que no lea más, que vaya al claro, puerto a cargar bolsas. Es una lógica muy de liberal, pero del liberal extremo, de el que tiene talento triunfa y el que no es porque no está destinado a triunfar, ¿no? Bueno, pero la masa de desocupados no es útil en un sentido. Claro, bueno, por supuesto, desde la lógica liberal es disciplina, el ejército de reserva, hablando en términos marxistas. Tal cual, y disciplina al que tiene trabajo, que mira el pobre que está pidiendo limosna en la calle y entonces dice: yo no voy a embromar demasiado mi trabajo, no voy a andar pidiendo derechos laborales y todas claro, esas cuestiones. Entonces, realmente, yo creo que es, sí, siempre todos lo dicen, ¿no? Es totalmente coherente la política del PRO. Por supuesto. La política del PRO lo que quiere crear siempre es ese ejército de desocupados que esté allí asustando al que tiene trabajo. Uh-huh. Y justamente poner todo el sistema educativo al servicio de que detecte los mejores. Los mejores son aquellos que van a ser tomados para que las grandes empresas sigan acrecentando su capital, ¿no? Así. Una tragedia realmente estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires por toda esta ideología que se va poniendo en práctica día a día, toda disfrazada de esta folletería amarilla que dice que esto es para disfrutar más, que está todo bárbaro, que está todo bomba y que ellos están haciendo millones de cosas que están buenísimas. Terminar la secundaria para que más personas puedan terminar sus estudios gratis. Es ese programa que inventó la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto en plena campaña presidencial en la que está embarcado Mauricio Macri, saca este programa diciendo, bueno, no importa dónde vivís, en cualquier lado de la Argentina vos te podés conectar online y te llevas el título de la secundaria, ¿no? Está buenísimo. Claro. No está todavía esto aprobado por el Consejo de Ministros de la Nación, que es donde el lugar de encuentro. Sí. Pero estamos en campaña y estamos apurados realmente. Claro, ¿no? Hay que sacarlo ya. Claro, ya está. Hasta hace poco teníamos esas escuelas privadas que tenían la secundaria acelerada, que si claro. vos pagabas una buena cuota, se aceleraba, parecía un poquito más rápido todavía, uh-huh. ¿no? Y ahora, bueno, nada, van a perder un poco de trabajo de aquellos que tal vez vayan a consumir el terminar la secundaria. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en carrera presidencial, ¿no? Sí. Los amarillos tienen que avanzar y ocupar todo el país. Vamos a seguir un rato charlando, amigos. Estás escuchando La Colectiva. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Igual que él, la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Politicón, hemos llegado a nuestro último tramo, los últimos dos bloques, y estamos en comunicación con Ariel Larroude, que es abogado especializado en seguridad ciudadana. Ariel, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sos docente también, ¿no? También soy docente, sí, señorita. ¿En cómo es el colegio? No, estamos dando clases con un grupo también de profesores en el IUPFA, que es el Instituto Universitario de la Policía Federal, y ahora estamos en la policía local de Avellaneda, en conjunto con el intendente Ferraresi, así que ya estaba la semana pasada en realidad, y esta también se iniciaron las clases, así que metiéndole con todo allá. Una preguntita, Ariel, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, mira, ¿cómo son gente joven en general, no? Los que se están formando como agentes, ¿ese es el vocabulario, esa es la palabra adecuada? Sí, son agentes. van a tener una formación aproximadamente de 6 meses y la edad en la que están oscilando los chicos es de 18 a 35 años más o menos. ¿Cómo reciben a los civiles abogados que van ahí a hablarles de seguridad? No, bien, ellos están contentos. Ellos están contentos, con mucha expectativa, no solamente para trabajar y brindar este servicio a la comunidad. Recordemos que la policía descentralizada, lo que se conoce como policía local, se la entiende más como una policía de acercamiento, más que una policía de ocupación, por lo cual también ellos al nacer en Avellaneda, ser parte de la nueva policía que va a actuar exclusivamente en este caso en Avellaneda, tiene una relación mucho más directa con el vecino, tiene un conocimiento de la conflictividad que allí habita, entonces nos reciben bien, están entusiasmados, van a ser trabajadores, son trabajadores del Estado, en este caso de la municipalidad, así que están contentos y esperanzados a salir de la calle, a hacer bien su trabajo. Vos sabés que estoy tentado y no alcanzo a controlarme en hacerte una pregunta, pero que, ¿sabés qué? Cuando te invitemos un buen rato a nuestro programa y la podemos charlar en extenso, sí, te la voy a formular con todas las letras, que es esta cuestión de el horror de que de pronto en las persecuciones policiales víctima una persona que no tiene nada que ver con la cosa o que está siendo una víctima de los asaltantes, ¿no? Recordaba aquel episodio de un muchacho que había quedado encerrado, lo habían encerrado en el baúl de su propio auto, la policía en la persecución dispara y mata a ese muchacho que había sido la víctima que iba en el baúl. En estos días, esa muchacha de 15 años que está parada en el recreo de la escuela y una bala policial supuestamente hasta ahora le quita la vida. Y así hay montones de historias de persecuciones policiales, ¿no? Yo cada vez que leo una de esas noticias me pregunto si en los tiempos de las cámaras fotográficas, de tanta tecnología, la policía tiene que seguir usando armas. Pero me parece como que es un tema para que charlemos cuando te vengas por acá. Sofía tiene varias preguntas. Sofía tiene varias preguntas sobre este tema tan urgente hoy por hoy, ¿no? Claro, al principio nos contactamos con vos para charlar sobre el desalojo del barrio Papa Francisco en Villa Lugano, que ocurrió el sábado pasado, 23 de agosto, a la madrugada, antes de que saliera el sol. Y bueno, nada, queríamos en principio saber tu opinión sobre este suceso en particular y sobre este tipo de accionar, digamos, policial, que bueno, últimamente, digamos, se lleva a cabo, ¿no? Sí, parece ser recurrente. A mí lo que primero me surge a modo de comentario es la sensación de tristeza y desazón que ante una cuestión social, ante un déficit habitacional, termina padeciendo gran cantidad de gente. Recordemos, estamos hablando de casi 500 familias que hoy por hoy ya no tienen lugar donde pasar la noche, sino que están diseminadas por otros puntos de la capital o volviendo a lo que eran sus barrios anteriores, muchos de ellos cercanos, como fue el caso de la Villa 1114, la Villa 20, para ocupar nuevamente los terrenos que antes estaban, donde estaban morando, donde estaban viviendo. Y la verdad que es una situación compleja, porque uno en realidad lo que espera es que el gobierno de la ciudad, en este caso, ante situaciones límite, como hacía referencia a cuestiones sociales, no termina gestionando conflictos, sino que lo que termina gestionando son altas dosis de violencia. Uh-huh. No nos olvidemos que la Policía Metropolitana, en este caso, que fue una de las fuerzas intervinientes, optó otra vez por la utilización de la fuerza en términos desmedidos, como hizo ya anteriormente como es había sido el Borda, en el Hospital Borda, en el Indoamericano, y lo vuelve a hacer otra vez acá en el predio del Papa Francisco. Uh-huh. Entonces estamos casi acostumbrados, ya una fuerza policial que se creó en el 2008, ya tiene 6 años y todavía vemos que no puede intervenir en situaciones de las cuales hay que tratar de gestionar, tratar de intervenir ese territorio, y no siempre en términos de violencia o a través de la utilización de la fuerza. Yo escuchaba que incluso tienen como una unidad o un grupo específico de intervención para ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, pero no, queda por fuera, por eso tuvo que ir la gendarmería como una fuerza auxiliar, en este caso solicitada por la jueza y por el fiscal, porque estamos hablando ya, como decía anteriormente, de una fuerza que se viene trabajando, quiere tratar de intervenir en el territorio, pero cada vez que lo hace desmedidamente. Entonces no tiene conocimiento y por eso tuvo que salir en este caso de la gendarmería como fuerza auxiliar. Ahora, cuando uno escucha esto, termina preguntándose, sin por ahí meterse, como podés quedar vos metido en los detalles y desde tu formación de abogado también en todos los circuitos legales, jurídicos que hay en todo esto, ¿no? A la jueza, cuando da una orden de desalojo de un predio, ¿no se plantea cuáles van a ser los pasos? ¿Eso corresponde exclusivamente a la fuerza policial que va a hacer ahí el desalojo? Porque a uno le queda la impresión de que justamente el Estado, que tiene que salir a socorrer al más débil, termina todo el Estado funcionando mal. A mí me causó sorpresa, gracia, pero horror al mismo tiempo, ese comentario que aparecía en los diarios estos días, de que a uno de los que detuvieron en el desalojo lo dejaron preso porque no podía fijar un domicilio. Claro, ya domicilio no tenía porque donde estaba lo habían desalojado, lo habían sacado la patada. Y entonces se queda preso porque no puede fijar otro domicilio. Es realmente sorprendente. Es sorprendente en amplio sentido. Habría que leer en detalle cuál era la orden, porque en realidad dentro de lo que es la justicia de la ciudad, el que solicita el allanamiento es el fiscal, en este caso el Ministerio Público Fiscal, que bueno, en este caso fue el fiscal Carlos Rolero, y la que firma la autorización para hacer el allanamiento, en este caso fue la titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 14, que es la doctora López Iníguez. Habría que ver los fundamentos por los cuales autorizó el allanamiento. Se había dicho en su momento que se había rumoreado, que posiblemente había una problemática en base al asesinato que había, el homicidio de una chica en un intento de robo, y que la situación mediática en realidad potenció aún más esta solicitud o esta pretensión del gobierno de la ciudad en querer desalojar a los vecinos que moran ahí. Pero, a ver, nosotros lo que tenemos que tratar de plantear es que esto no puede dejar de ser tomado como una cuestión netamente social. O sea, es triste ver que donde el gobierno de la ciudad tenía que construir casas, en realidad lo que estaba haciendo es demolerlas, donde tenía que urbanizar. No nos olvidemos que está la ley 1770, que es la que obliga al gobierno de la ciudad a urbanizar lo que es los predios de Villa Lugano, en este caso, por ejemplo, la 1114, la Villa 20 y lo que quedaba ahora del Papa Francisco. Entonces, donde tenía que hacer caminos para que los chicos vayan al colegio, para que los chicos puedan ir más rápido al hospital, en realidad son caminos que los que transitaron no fueron ni vehículos ni colectivos de línea, fueron las topadoras, que fueron las que voltearon las casas. Entonces, este es el problema más importante. Y muchas veces, como terminamos viendo, a una fuerza policial poco profesionalizada y que a la hora de actuar no puede medir o no tiene protocolos de actuación adecuados para no intervenir si no es de otro modo que el modo violento. Entonces, ahí es donde entra en pugna un montón de situaciones. No nos olvidemos, son casi 50.000 personas en todo lo que es el terreno sur de la ciudad donde están estos asentamientos. Para que la gente más o menos se dé cuenta, sería casi una bombonera completa. Entonces, son distintos tipos de preocupaciones, además con el déficit que lleva la ciudad de Buenos Aires en términos de vivienda. Tenemos más o menos, uno lee los presupuestos y son casi 60.000 millones en total que tiene el presupuesto general del gobierno de la ciudad, y solamente casi el 2% está destinado para el uso habitacional. Uh-huh. Estamos hablando de casi 1.200 millones de pesos. Es realmente muy poco, es el presupuesto más bajo de los últimos 9 años en términos de vivienda. Por lo cual hoy tenemos una situación general en toda la capital federal de casi 350.000 personas afectadas o en déficit habitacional. En una sociedad o en una ciudad que tendría que autogestionarse. ¿Qué digo en términos de autogestión? Es decir, no hay los grandes problemas que nosotros podemos encontrar en otras urbes o donde quizás la conflictividad es mucho mayor por la brecha social, como puede ser, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Sino que en realidad acá lo que nosotros tenemos es un territorio que es demasiado pequeño en comparación a lo que es el territorio nacional, donde a lo sumo podremos tener algún tema de transporte, algún corte de calle, algún tema ambiental, alguna que otra vez un tema de seguridad, pero no puede haber problemas en términos de déficit habitacional o en términos políticos, económicos y sociales en una sociedad que es el núcleo del epicentro de las políticas económicas a nivel de todo el país. Eso es lo más llamativo de todo. Yo me preguntaba, mientras hablabas, con ese tipo de intervención que resaltabas que tiene tan poco profesional la Policía Metropolitana, si es para una fuerza policial que cuyo primer jefe cometió semejante delito, ¿no? Que todavía no está, digamos, dictaminado por un juez, pero bueno, está preso, sí, porque hay altísimas sospechas de que cometió un delito. Si es posible para una institución remontar eso, ¿no? Que sus primeros jefes hayan delinquido, ¿no? Y es difícil, la verdad que uno tiene que ser sincero también, y muchas veces a nivel nacional las fuerzas, en este caso las fuerzas federales, también están salpicadas en diversas actuaciones o en diversos hechos que ha tenido la participación. No nos olvidemos, por ejemplo, recién la bonaerense hubo un relevo de subcomisarios porque estaban implicados en asuntos ilícitos también. El tema es que ahí el Estado debe responder. Nunca hay que olvidar que las personas, los policías, los agentes de calle, aquellas personas que sí dan, que ponen el cuerpo y muchas veces se tienen que tratar de gestionar, siendo ellos la primera cara visible del Estado, bordean al delito y muchas veces son tentados por estas organizaciones para seguir avanzando. En este caso, era una organización criminal, el caso de la Policía Metropolitana, recordemos, Alfino Palacios, participando en un sistema de escuchas ilegales y demás, lo que le costó obviamente su sillón como jefe de la Policía Metropolitana. Remontar tiene que ser remontado. Nosotros esperamos como ciudadanos que tener una policía local a la altura de las circunstancias, sino que su sillón esté ocupado por una organización ilícita que se dedica a escuchar a los opositores políticos. Entonces, Ariel, yo quería retomar esto que vos un poco decías hace un ratito, que me pareció como una distinción entre lo que sería el conflicto y la violencia, ¿no? Sí. Y pensarlo desde el punto de vista que vos decís, bueno, la cuestión de la policía interviniendo no tiene que ser algo aislado, sino ver como la interrelación entre tanto el sistema judicial, digamos, en lo que dispone, como en la gestión de un gobierno, en tanto la cuestión habitacional y social. Y se me venía a la cabeza como lo que se escucha, lo que por lo menos he escuchado yo en los últimos días desde los medios de comunicación, digamos, los más grandes, en esta total falta de relación entre las distintas esferas y ver el asunto como una cuestión totalmente criminal, ¿no? Que surge a partir del asesinato de una chica, y cómo esto también está instalado en el sentido común. Y nada, te quería preguntar tu opinión sobre esto y también en relación a lo que vos ejercés como docente, ¿no? En tratar de deconstruir esta visión tan sesgada de las problemáticas de seguridad. Bueno, es bastante recurrente. La pobreza está criminalizada no solamente en el país, sino en toda Latinoamérica. Uno recorre las cárceles y ve que en su mayoría, por no decir la totalidad de las personas que habitan en ellas, son personas del segmento más bajo de la sociedad. Uno cuando hace a veces exámenes o toma algún que otro parcial o charla con sus alumnos y le pregunta lo que es el concepto de seguridad o inseguridad, lo primero que hace es reflexionar a partir del sentido común y es verse expuesto a un hecho delictivo. Ahora bien, cuando hablamos de ese hecho delictivo, en ningún momento hacemos mención a verse expuesto a un libramiento de cheques sin fondo, para que cuestión que nos puede llegar a ser bastante molesto a la hora de cobrar un dinero, sino que en realidad lo que nosotros tenemos bastante temor es a que nos maten, a que nos roben o que atenten contra nuestra integridad física, por lo cual el universo queda resumido entre víctimas y victimarios. Los victimarios, cuando uno hace mención, lo primero que se viene a la cabeza es la generación de un estereotipo, el famoso estereotipo criminal, que es el chico de gorrita, de 18 a 30 y pico de años, sin laburo, de piel morena, vestido de camperita deportiva, en el cual no se espera más que pase por al lado nuestro y nos arrebate el celular o atente queriéndonos sacar la billetera. Bueno, este es un concepto que ha trascendido no solamente el ámbito del sistema penal, sino que este es una trascendencia ya directamente social y termina siendo a la vez política. Entonces, cuando uno ve que en este caso, por ejemplo, lo que fue la toma del predio allá en febrero de este año, y cómo termina siendo la resolución potencialmente una resolución de conflicto, estamos hablando, que es a partir de la actuación de una fuerza de seguridad, sacando a la gente en métodos violentos, lo que nos estamos dando cuenta es que para dirimir una cuestión netamente social, lo que se utiliza es una agencia social que resuelve a partir de la violencia. En este caso fue la operatoria de la Policía Metropolitana. Entonces, si nosotros nos acostumbramos como ciudadanos a pensar que los problemas van a tener solución a partir del uso de un garrote, posiblemente nosotros veamos todos los problemas como posible utilizar un garrote, porque vemos que es el modelo más eficaz. Uh-huh. Si uno recorre en este momento el asentamiento de Papa Francisco, va a ser lo más parecido a una película de guerra. Que ese escenario es un escenario bélico, todas casas destruidas, chapas tiradas en el piso y la gente afuera. Con los nenes en brazos, los ancianos recorriendo las calles en busca de comida, de alimento y demás, y la situación es caótica. Entonces no hay que confundir, esto es una cuestión netamente social, debería haber sido resuelto a tiempo por las agencias, tanto del Estado Nacional en cobertura y apoyo, porque en definitiva no hay que olvidar esa perspectiva, que en realidad estamos hablando de gente que está con necesidades básicas insatisfechas, y principalmente el gobierno de la ciudad, que vuelvo a repetir, tiene subejecutado un presupuesto en vivienda, tiene casi 60.000 millones para gastar y tiene 1.200 destinados a estas cuestiones. Y en realidad lo que decía anteriormente, cuando tiene que pasar un colectivo para llevar los pibes al colegio, en lo que está pasando es la topadora tirando las casas que debería haber construido. Claro. Bueno, Ariel, la verdad que nos estamos quedando sin tiempo, pero como siempre es muy interesante escucharte y queremos invitarte a comprometerte a que próximamente puedas venir a algún programa a seguir hablando sobre estos temas, ¿no? Que creemos que falta hablar muchísimo para empezar a poder llegar a un punto de acuerdo y que se discuta, ¿no? Que se discuta la conflictividad, sobre todo. Que se discuta con todos los factores en la mesa de debate y potenciando principalmente la figura de las minorías, ¿sí? Que esa es la base de la democracia. Más allá del caso y el seguimiento que debe hacerse sobre las mayorías y las direcciones que se ponen, poner en relieve principalmente a las minorías y darle la oportunidad de que puedan presentar sus propuestas y poder hacer visibles sus reclamos. Bueno, te queremos agradecer mucho y próximamente nos estamos comunicando con vos. Bueno, un saludo grande a ustedes. Muchas gracias, abrazo. Chau, abrazo. Hablamos con Ariel Larraude, abogado especializado en seguridad ciudadana. Despacito voy cruzándome los días. ¿Qué es lo que se aprende del dolor? Manías. Hoy solo escuché mi voz y está tan fría. Tan bonita quedaría esta canción por vos, mi vida. Y buscar en el desierto eterno. Destinar a ser recuerdos destilar todo el veneno. Thank you. destilar todo el veneno. Escuchábamos Paisajes Desiertos de la Joven Warrior. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com. Paisajes desiertos. En paisajes desiertos va transformando la salud, la educación, la fortaleza económica de esta ciudad, la gestión del PRO. Se me iban ocurriendo como algunos pequeños comentarios en relación al recorrido que fuimos haciendo hoy en nuestro programa. En principio recordé que hemos subido en nuestra página web un artículo muy interesante de Sofía Respuela, una socióloga, politóloga también, si mal no recuerdo, titulado Significado de la Democracia. Ella hace un análisis muy lindo allí del significado que va tomando la democracia, digamos, a lo largo de toda la historia. Y tal vez lo asocié porque comienza obviamente con el lugar donde nació la democracia, esa democracia chiquita, limitada a los propietarios, a los dueños de tierra griegos. Recordamos que Grecia, la Grecia antigua, tenía un sistema con esclavitud, ¿sí? Con una serie de responsabilidades importantes para los dueños de esclavos, pero bueno, esclavitud al fin. Y allí esos propietarios se reunían a debatir democráticamente, cuando no terminaban a las piñas o a los cuchillazos, las cuestiones locales, las que tenían que ver con la polis, ¿no? Con la pequeña ciudad-estado. Y a partir de la creación, digamos, de la invención dentro de lo humano de la democracia, siempre existió una tensión con el mercado, ¿no? Ese espacio donde, bueno, yo que corto arbolitos y junto leña, necesito en algún momento, bueno, un poco de carne, entonces intercambio la leña, que yo tengo mucha, con el que me da un cabrito que voy a liquidar para comer un poco de carne de vez en cuando. Y bueno, ese es el mercado que está, nos contó alguna vez Jorge, un amigo, que está siempre en el centro de la ciudad y era el lugar donde transcurría, por un lado, muchas veces el debate democrático y también con regularidad ese intercambio entre productos, entre servicios que iba enriqueciendo la vida de cada uno en ese canje que se iba produciendo. Y lo que recordé también de esa Grecia antigua era algo bastante horrible, que tenían un ideal vinculado a la belleza, que era esa silueta tan proporcionada, ¿no? de hombres y mujeres. Cuando los bebés nacían con algún tipo de defecto genético, algún tipo de defecto de algún tipo, eran arrojados en un rito, ¿no? Bajo ciertas circunstancias que estaban socialmente acordadas. Ese bebé era arrojado por la ladera de una montaña y era luego, bueno, comido por las fieras, ¿no? Es decir, aquello que no entraba dentro de su concepción era puesto afuera, era liquidado, exterminado. Lo que de alguna manera, bueno, durante las dictaduras militares americanas y en todo el mundo, fueron haciendo con aquello que no les encajaba dentro de su propio molde. Y yo pensaba cómo esta idea del premio a los que mejor resultados obtienen en una evaluación. Y el cierre de la escuela, como contaba María Isabel, secretaria de prensa de ADEMIS, que ocurrió en un determinado momento en el sistema educativo norteamericano, donde a una ministra de educación que después se arrepiente, se le ocurre cerrar una escuela porque los resultados eran pésimos, ¿no? ¿Qué hacer con los pibes que les va mal? Los tiramos por la ladera de la montaña, ¿no? Bibliotecas para ellos no, computadoras tampoco, se la damos solamente a los buenos. Y a los pibes malos los tiramos por la ladera de la montaña, ¿no? Y a los ciudadanos que no pudieron comprar una vivienda, que ocupan un terreno, que encima está contaminado, ¿qué hacemos? Lo sacamos a las patadas del terreno y lo tiramos por la ladera de la montaña. Esta es la política, digamos, que montones de cosas se va planteando, me parece a mí el PRO, ¿no? Como un modelito que a muchos porteños de clase media les gusta. Y yo sigo preguntándome por qué, ¿no? ¿Cuándo van a desconfiar de ese modelo? ¿Cuándo van a empezar a retroceder con el voto a la gestión macrista en la ciudad? ¿Será en el año próximo? Habrá que, digamos, tocar bien fondo. Tendremos que, la próxima gestión que haya en la ciudad, aunque sea incluso del PRO, tendrá que, declarar un default cuando no haya posibilidad ya más de pagar la deuda que está generando el macrismo en la ciudad. Una deuda importantísima, se ha triplicado el endeudamiento en dólares durante la gestión macrista. ¿Título de qué? Porque no nos ha quedado obra, no es una obra que después vamos pagando en cómodas cuotas porque se ha gastado todo en gastos corrientes. Esto es lo que señalaba Emilio y Patricia, ambos del PC, cuando arrancamos hoy el programa. Paisajes desiertos nos van quedando en la ciudad. Esperemos que el voto del porteño el año próximo pueda poner, digamos, una semilla que geste escenarios diferentes, ¿no? Realmente donde haya equidad, ¿no? Porque encima usan todo el vocabulario del progresismo, ¿no? Que el progresismo acuñó durante años cuando dicen, bueno, es la unidad de evaluación de calidad y equidad educativa. ¿Quién no quiere tener calidad y equidad en la educación, no? Pero justamente después lo que viene abajo en la letra más chica es la destrucción de la calidad y de la equidad educativa. Horroroso. Bueno, esperemos que el año que viene haya un cambio en la historia de la ciudad. Nos encontramos otra vez el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Nacho, gracias por la operación. Chao, hasta la próxima, amigos. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.